los seres del exterior y el planeta se confrontarán con grandes cambios energéticos. Las transformaciones se darán en todos los niveles. El eje del planeta se invertirá, trayendo catástrofes, separaciones de continentes y disminución de la población mundial. Deben comprender que el planeta es una célula y como tal crece, se desarrolla y algún día morirá para dejar a otras células que nazcan y se reproduzcan. 177. ¿Cuál es el rol de ustedes en la trascendencia espiritual que tendremos los humanos en los próximos 7000 años? Nuestra relación en la trascendencia energética que ustedes experimentarán es muy importante. Nosotros hemos participado en todos los tiempos con ustedes para que esta elevación se efectúe de acuerdo a todo lo establecido. Nosotros los Elohim, les hemos transmitido el conocimiento de la evolución, para que ustedes desarrollen y lleguen a la frecuencia que se necesita para unirse a otras frecuencias, de luz y amor. Nuestra participación en este importante paso evolutivo y elevativo que ustedes darán, es también protegerlos y cuidarlos de la energía negativa reptiliana, la cual hará lo imposible, para que ustedes no se liberten. 178. Porque la energía gris reptiliana hará todo lo posible para que no nos libertemos. Partamos del conocimiento que el universo es energía y esta funciona a través de la frecuencia, vibración, ritmos, colores, etc. Nuestros hermanos eremitas les han enseñado que, la energía de alta frecuencia se nutre también de alta frecuencia energética, entonces debemos suponer que la baja energía se alimentará también de bajas frecuencias y esta es la forma como las energías pensamientos, almas, se mantienen vivos en el universo. Las energías de baja frecuencia, densas y oscuras trabajan incansablemente para que el hombre genere energía pensamiento muy baja y densa, porque esa es la forma como estas almas de la oscuridad sobreviven. Ellos no quieren desaparecer, entonces incitan al hombre a entrar en los vicios, en la corrupción, en la degradación de los sentidos, etc. Porque esas energías pensamientos es el alimento que ellos necesitan para continuar viviendo. Son almas vampiros y son ellos que no permitirán que el hombre despierte y se libere de sus garras. El flagelo más devastador que hoy en día ustedes tienen es el alcohol, drogas y el vicio sexual. Son los verdaderos y auténticos vampiros del alma. 179. ¿Cómo podemos luchar contra estos vampiros demonios? Cuando hice esta pregunta, ellos se miraron y quien me respondió no fueron los Elohim, fueron nuestros hermanos eremitas, ya que este tema les correspondía a ellos. Uno de ellos me miró y habló.